revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. A mí me polentea correr de la arena al agua, conversar en la calle de madrugada a altas horas y cagar de mañana. Un guiso de lentejas con chorizo colorado. Ir en bicicleta, en bajada, un día que hizo mucho calor cuando ya se está por ocultar el sol o ya es de nochecita y hay luna. Estar yendo caminando a escuchar una comparsa y desde lejos escuchar los tambores. ¡Ah! La música, ya sea escucharla, tocarla, en cualquiera de sus expresiones. Bailar Michael Jackson. Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. No sabemos a qué hora va a salir esto. Pero vamos a salir. Acá desde un búnker, no se sabe bien en qué parte de Parque Rodó, Posito, Punta Carretas, ¿qué es esto? En una acción casi que irresponsable. Totalmente. Disidente. Totalmente disidente. Llegamos en bicicleta, tapadas. Habemos tres personas reunidas y todavía la policía no se enteró. Y no hay alcohol en gel. No hay alcohol, chiquilina, no, yo me voy. En mi casa todavía no hay alcohol en gel. Esto se llama revolviendo la polenta. Virulenta. Virulenta. Bueno, nada, eso. Somos acá quienes estamos. Adelina. Débora. Y Flor. Y un montón de polentas en la pre y post producción de esto seguro. Que podríamos decir han estado orbitando a la producción de este programa que va a salir, estamos grabando para que salga. En todo, acciones, pequeñas acciones revolucionarias. Entonces nada, estamos en esta edición, segundo programa 2020 de Revolviendo la Polenta, ya nos agarra en pleno apocalipsis virulento. Así que nada, tenemos una, dadas las medidas de seguridad que tomó la radio, Radio Pedal, para la radio en la que este programa hermoso se escucha, estamos en una versión disidente. Igualmente, estamos grabando el día del programa, 19 de marzo, y en uno o dos días más es cuando va a salir al aire, así que ustedes van a escuchar un poco después. Por las dudas igual, y para que sepan dónde encontrarnos, porque el programa se sube a la web de la radio, entonces nosotras somos Colectivo Polenta y nos encuentran escribiéndonos un mail a colectivopolenta@gmail.com o en el Face Revolviendo la Polenta o en el Instagram Revolviendo la Polenta. También está el Instagram de Radio Pedal y por ahí radiopedal.uy es la página de la radio donde pueden encontrar los programas grabados y escucharnos en vivo cuando salimos en vivo. Cuando se puede. Cuando se más cuando se pueda. Cuando se puede. Y también recordarles que para este año o contarles si no nos escucharon el programa pasado, estamos experimentando cambios de formato, de estructura, no vamos a tener más platos de polenta. Ahora comemos polenta directo de la olla. Mientras haya polenta. Con la misma cuchara. ¡Wow! ¡Silencio, polenta! Bueno. Y ahí vamos a estar revolviendo, ¿no? Vamos a estar revolviéndonos. Y bueno, un poco, ¿no? Para agregar esto que está contando acá Debo, que estábamos con muchas ganas de igual hacer el programa, de juntarnos para seguir pensando y reflexionando sobre todo lo que está pasando, y justo en este momento que nos está pasando de todo, a todas y a todos, nos parecía como vital, fue un deseo, sobre todo nuestro, el encontrarnos igual a hacer el programa. Sí, el tema del mes sigue siendo disidencias. Creemos que hablar de algo muy particular y muy concreto como lo que está pasando con el coronavirus no deja de ser algo que puede ser combinado con el tema de disidencias, así que vamos a experimentar un poco cómo se combinan esas dos cosas. Claro. El deseo un poco también que nos impulsaba de hacer el programa, que conversábamos entre las polentas, era justamente que los medios de comunicación de alguna manera siguen funcionando. Sabemos que los medios de comunicación también elaboran discursos, opinión pública, y creemos que las voces de los medios alternativos no tiene que buscar canales y que no puede callarse, ¿no? De alguna manera, para poder abrir aristas, interpretaciones, capaz a veces un poco justamente que disidentes, ¿no? Sí, ese es todo también el tema del mes. El espíritu de la radio, de Radio Pedal también, obviamente, no somos el único programa que está encontrando maneras de hacer diferente, y de decir, ¿no? Esto es lo que hemos encontrado por ahora, pero toda la programación de la radio de diferentes maneras está buscando manifestarse y expresar y pensar y pensarnos. Sí, y seguir encontrando otras formas de estar juntos, ¿no? Y juntas, digo, en esto que justamente la norma está haciendo separarnos, ¿cómo podemos encontrar estrategias para seguir hablando y contándonos nuestros pesares y pensándonos? Sí, también es como tiene esa magia en momentos de guardarse, escuchar en la radio, así sea una radio por internet, es como una linda manera de encontrarse, que a mí me hace acordar, no sé, cuando era chica y se cortaba la luz y escuchaba Radio Pila, es como esa conexión, ¿no? Hay alguien más ahí. Hay alguien del otro lado. Y la voz también es cuerpo, así que también nos podemos tocar con la voz, ¿no? Ay, qué linda, Flor. Ah, bueno, esa no es. Acá nos estamos tocando, mirá, acá nos estamos tocando con las miradas. Estamos igual a menos de un metro de distancia. Yo, estamos a menos de un metro, es verdad. Estamos compartiendo el micrófono. Sin alcohol en gel. Y sin alcohol en gel. Tenemos algún otro tipo de alcohol. Y sin alcohol en gel. ¡No callada! ¡Bien! ¡Ya está! Podemos ir capaz que al manifiesto, dicen ustedes. Dale, parece bien. Dale, dale. Bueno, como manifiesto vamos a hacer la lectura de un fragmento de un artículo de Franco Bifo, Crónica de la psicodeflación. Franco Bifo es un filósofo contemporáneo. Bifo es igual el apodo, ¿no? Franco Berardi es claro, el nombre. Partícipe del movimiento insurreccional italiano en el 68, es decir, alguien con el cual creo que las cosas que hemos leído podríamos decir que empatizamos o tenemos afinidades, polentea o potencia para pensar. El capitalismo es una axiomática, es decir, funciona sobre la base de una premisa no comprobada: la necesidad del crecimiento ilimitado que hace posible la acumulación del capital. Todas las concatenaciones lógicas y económicas son coherentes con ese axioma y nada puede concebirse o intentarse por fuera de ese axioma. No existe una salida política de la axiomática del capital. No existe un lenguaje capaz de enunciar el exterior del lenguaje. No hay ninguna posibilidad de destruir el sistema, porque todo proceso lingüístico tiene lugar dentro de esa axiomática que no permite la posibilidad de enunciados eficaces extrasistémicos. La única salida es la muerte, como aprendimos de Baudrillard. Solo después de la muerte se podrá comenzar a vivir. Después de la muerte del sistema, los organismos extrasistémicos podrán comenzar a vivir, siempre que sobrevivan, por supuesto, y no hay certeza al respecto. La recesión económica que se está preparando podrá matarnos, podrá provocar conflictos violentos, podrá desencadenar epidemias de racismo y de guerra. Es bueno saberlo. No estamos preparados culturalmente para pensar el estancamiento como condición de largo plazo. No estamos preparados para pensar la frugalidad, el compartir. No estamos preparados para disociar el placer del consumo. Ay, ay, ay. Bien. Yo creo que de alguna manera, pienso, no sé ustedes, que hay algo de este planteo que va a estar como atravesando ahí todo el programa. Todo el programa. En esto que estuvimos planteando y compartiendo de la necesidad, creemos, de politizar este fenómeno del virus, del coronavirus, del coronavirus, como le digo yo. Yo le digo el coronavirus. ¿Y qué significa eso, no? De que hay un hecho que puede ser biológico, pero que no es puramente biológico tampoco, que forma parte de toda una trama bastante compleja, ¿no? Muy compleja, ¿no? Porque, bueno, es como veníamos hablando todos estos días y como, bueno, está pasando en distintos ámbitos de reflexión que hemos estado como canalizando, son como muchas aristas, ¿no? Que claro, es verdad, me parece re interesante esto que trae el manifiesto que leímos y esto que trae Ade, de que, bueno, cómo surge esto, más que no importa, digo, no sé si vamos a polemizar sobre eso, capaz que sí, sobre distintas hipótesis de cómo, qué pasó, o sea, de dónde salió esto, sino que esto ya está entre nosotros, digo, ya está ahora entre nosotros, entonces todas las consecuencias que va a tener, ¿no? En esto, en lo económico, o sea, como capaz que el programa hoy ir tirando todas estas aristas que nos parecen que hacen que no se nos mueva la estantería, digamos, ¿no? Como sistema, lo económico, lo vincular, los hábitos, o sea, como repensarnos en todas las cosas que nos está empezando a modificar esta incertidumbre, ¿no? De vivir como en este estado de incertidumbre, que bueno, que obviamente son muchos y más dentro de este sistema que vivimos, en donde sin duda todo esto del capitalismo, el liberalismo, ¿no? Como todo esto nos está como asfixiando, ¿no? Encontrarnos dentro de este sistema. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Encerrarnos en nuestras casas? Tal cual. Y un poco también a veces tener presente que, porque pila a veces me ha pasado de querer empezar a conversar un poco estas cosas y parece que te desplazan al lugar donde vos sos un negador del virus, que solamente puedes hablar de conspiración, ¿no? y no escuchás a la ciencia, ¿no? Y en realidad creo que ninguna de nosotros acá está negando que hay algo, que existe un virus y que obviamente tenemos que hacer algo para minimizar cómo nos afecta, pero que de alguna manera hacer politizar el tema es poder ver justamente cuáles son las tramas, digamos, de las cuales este fenómeno se inserta, ¿no? Hace un ratito comentaba, no podemos pensar que esto es como el rayo de Zeus, ¿no? Que nos cae y que cayera como en un contexto hiperneutral, ¿no? Es decir, hay un autor de unos artículos que hemos estado compartiendo, del cual tomo esta idea, ¿no? Es decir, el virus llega a un modelo societal capitalista. Es decir, no cae. Sí, ya llega a una estructura. No cae en una tribu, ¿no? Es decir, donde hay determinadas lógicas, determinados funcionamientos. Es decir, cae en una tribu. Claro, una tribu, llamo entre comillas lo que a veces pensamos como una tribu que está fuera de otras lógicas, ¿no? Es decir, no te entiendo. Claro, lo que estoy diciendo es que el virus llega, pero llega a un contexto particular. Entonces, con un sistema que funciona de una forma, ¿no? Es decir, en un contexto donde hay determinadas lógicas, determinadas prácticas, exacto, determinadas formas de vivir, determinadas formas de encarar lo comunitario, determinadas formas de intercambio, determinadas formas de relaciones de poder. Entonces, eso es algo que hace que poder pensar qué hacer, cómo hacer o qué debemos hacer, ¿no? Nos hace replantear también todo ese entramado. Todo ese sistema en el que estamos. El sistema también viviendo, en el que uno vive. No es que el virus llega a un lugar como si llegara a un lugar sin ningún tipo de contexto que condicione. No existe un lugar así. Claro, porque no existe un lugar así, ¿no? Entonces sería como querer pensar las soluciones como desde una objetividad y desde una neutralidad que es casi como imposible y que algunos la están planteando, ¿no? Como cuando ¿quién dicen, está juntando, Adel? ¿Quién está acá? No, pero escucho, sí. veo las redes, ¿no? Es decir, es como el que te dice, hay que escuchar la voz de la ciencia. Sí, ¿no? Claro, hay que escuchar la voz de la ciencia. Yo no digo que no haya que escuchar la voz de la ciencia. Sin duda, o sea, gracias a la ciencia, este virus en algún momento se va a ir o lo vamos a controlar. Digo, está claro, no es la única voz que hay que escuchar. Digo, porque también, o sea, un poco pensando en esto de visto que hablábamos también de cómo, que capaz que en algún momento lo podemos charlar un poco mejor, de las nuevas moralidades, ¿no? Esto que vos traes ahora un poco, Ade, ¿no? De las nuevas moralidades, de lo que está bien o lo que está mal, las nuevas normalidades de vivir en sociedad, ¿no? Que rápidamente se nos está como planteando, porque de un día para el otro esas normas cambiaron, está lleno de instrucciones, nuestro cotidiano, de cómo hacer y cómo no hacer, de con quién estar, con quién no estar, ¿no? O sea, que digo, yo no estoy negando, digo, ni que estén bien ni que estén mal, ¿no? Como que no me quiero poner en ese lugar y me parece que un poco es el espíritu nuestro, no es que estar en contra de las cosas que se están diciendo, sino como pensarlas, para poder pensarlas y decir, bueno, ¿qué pasa con todas estas normas que nos están imponiendo ya en un mundo que está normalizado? Tenemos más normas, más cosas para pensar en cómo vincularnos, ahora no el juzgarnos, el que está haciendo bien las cosas, el que está haciendo mal las cosas, ¿no? Es como que, por un lado, me da la impresión de que es como que un mundo que está tendiendo un montón de redes de solidaridad, por un lado, ¿no? Y por otro lado, un mundo que cada vez va a empezar a juzgar más al otro con respecto a sus actitudes o sus formas de ser y estar, ¿no? Sí. De ese lado me parece como que está bueno pensarlo. Sobre todo en un futuro cercano en el que vamos a tener que salir de nuestras casas. Sí. Yo igual a veces hasta dura... Soy un poco miedo como capaz, bastante... No sé si escéptica o dudo bastante de a veces como esta cuestión un poco más como liviana de que este tipo de fenómenos parecería que despiertan nuestra solidaridad, no sé, como que aparentemente parece que la solidaridad a secas es como que lo que nos va a sacar adelante. Hay algo ahí que de sospecha, ¿no? En el sentido de que recién hablábamos esto cuando vos hablabas de la moralización. Hoy acá tengo una foto de lo que fueron todas las páginas de los diarios en Argentina. Las portadas. Y que es algo que además también en las redes se viene replicando, desde videos ya sea de jugadores de fútbol, de cantantes, etcétera, etcétera. Y toda esta apelación a el quédate en casa, ¿no? Que el quédate en casa está íntimamente vinculado a estas tapas de diario de hoy que dice al virus lo frenamos entre todos. Parece que todos los medios de comunicación se pusieron de acuerdo en que dicen lo mismo con la tapa del diario dice lo mismo con el mismo fondo azul, ¿no? Entonces, la idea era problematizar esto, ¿no? Es decir, hay como un llamado a una responsabilidad social, ¿no? Que se reclama casi como de manera universal. Y creo que esa respuesta. Y que se impone, como decía, la flor de la norma, porque te pones a pensar y ahí tenés como una foto que te muestra lo fácil que es que los medios produzcan una opinión, un mandato o un lo que sea. Todos los medios, sean del palo que sean, tienen la misma portada. Uh-huh. Eso nos tiene que decir algo acerca de cómo creemos que nos estamos informando en general el resto del tiempo. Sí. Que es, se llaman por teléfono tres dueños de medios y dicen, vamos a poner esto, sí, dale. Y ya está, y esa es la realidad, que el virus lo terminamos entre todos. Claro. Entonces es como muy gracioso porque es re 1984. Lo que produce el relato, el discurso de la verdad son los dueños de los medios de comunicación, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, que te sacan una portada y resulta que esa es lo que hay que... Esa es la verdad de la realidad actual acerca de cómo terminar con el coronavirus. Ahí va. Y lo que yo pensaba, siguiendo un poco esto de en qué cuestionar, es que... tenemos que pensar que no podemos estar exigiendo una especie como de responsabilidad social, ¿no? De forma casi como que universal, cuando en realidad no tenemos en cuenta las diferencias de las vulnerabilidades, ¿no? De las responsabilidades reales. Es decir, que nosotros vivimos en una trama social de relaciones jerárquicas, de relaciones de desigualdad de poder. Muy desigual. En donde, en realidad, ¿cómo exigir, ¿no? esa responsabilidad social si después, en realidad, ¿quién va a respaldar? ¿Quién me va a respaldar a mí, verdad, en la debacle económica financiera que se viene? Porque acá hay muchas personas que sabemos que tienen que trabajar. Muchas. Yo no estoy, para nada en este momento estoy diciendo tenemos que salir a trabajar ni nada. Yo estoy cuestionando que el problema no es ético. El problema es ético-político en todo caso. Totalmente. ¿No? Es decir, no podemos pensar las cosas solamente desde el punto de vista ético-moral, ¿no? Como decir, acá salimos todos juntos. Acá, porque en realidad de las crisis creo que, si uno se pone a pensar, nunca... hemos salido todos juntos. No sé qué piensan ustedes, pero siempre en las crisis hay... algunos perdieron. Hay muchos que pierden. Muchos pierden. Pocos son los que ponen. Y acá me parece que tenemos que empezar también, a politizar muchos el fenómeno. Muchos se van a morir, de hecho. Exactamente. Politizar el fenómeno tiene que ver estas cosas. Vos decís esto. Yo no pude investigar mucho, que muchos se van a morir, pero, por ejemplo, había escuchado, estuve mirando un artículo... Y una compañera médica me dijo que en Inglaterra, es decir, la estrategia estaba siendo totalmente diferente. Es decir, Inglaterra no planteó ningún tipo de justamente resguardo o cuarentena. Anda. No, lo que hizo fue reforzar el sistema de salud, ¿verdad? Y exposición, ¿no? Bueno, quizás pero el sistema de salud que lo permite. Pero ¿no? asumiendo de forma transparente que iba gente que se va a morir, ¿no? El tema es que ahora empezaron a discutir. Entonces, el tema es que ahora empezaron a discutir, y creo que aparentemente viene hacia atrás la medida, por lo que estuve leyendo, es decir, claro, ¿cuáles son las cifras que vos estás dispuesto a aceptar? ¿Se entiende? Como proyección de posibles muertes. ¿Cuáles son los daños colaterales o no posibles muertes en una guerra, por ejemplo? Claro, entonces, en realidad, como un poco decía, como el planteo de Bifo, ¿no? Una axiomática es un sistema cerrado. Eso, yo me acuerdo cuando estudié en lógica, es un sistema cerrado, ¿no? Es decir, si vos querés pensar... cuando a veces queremos pensar soluciones, creo que nuestras soluciones están paradas desde un punto de vista ético-político, están por fuera de esa axiomática, por fuera de ese marco lógico, y por eso en realidad queremos a veces pensar soluciones que no entran dentro de... Pero vos decís, eso yo no fue lo que entendí de lo que leímos. Bifo está diciendo justamente que no se puede pensar por fuera. Por eso. Bueno, que en todo caso a veces podemos tener como atisbos de querer pensar por fuera, ¿entendés? Mm, yo dudo. ¿Vos decís que no podemos pensar por fuera? A ver. No, no tengo nada más para decir. No, no creo. Tal vez, si entendiendo el pensar del modo muy amplio, sí. Lo que por ahí creo que no podemos es, sobre todo en esto de que nos manejamos mucho por las redes, generar discurso, entendido en sentido más llano, que no sea con el lenguaje, como con las herramientas del amo, ¿no? Ahora, tal vez a nivel corporal, afectivo, de acciones, de ciertas cosas que escapan a la lógica del discurso, capaz que sí. Pero en términos discursivos, no creo que podamos hablar por fuera del lenguaje. Sí, sí. Y no lo digo yo. Claro, yo lo decía en el sentido de que a veces cuando queremos pensar soluciones, queremos pensarlas desde la igualdad, ¿no? O queremos pensarlas desde nuestras mejores intenciones de la igualdad y el bienestar para todos. Pero estamos en una lógica y una axiomática que ya de por sí es desigual. Que de por sí es desigual. Y tiene un montón de piramidal, de privilegios para unos y para otros el no. El quedate en tu casa es ponernos a pensar. Uno, tenés casa. Uno, sí, tenés casa. Dos, podés no salir a vender dos, culitos podés no a la salir, calle. Exactamente. Entonces, es decir, que en realidad, al final, mi responsabilidad ética, moral, llamarle como quieras, se sostiene en que hay otros que hacen otras cosas. Ah, sí. ¿No? Es decir, entonces, total. En esta red, ¿quién sostiene a quién? Pero es como cuando dicen, no sé, los médicos que se reciben, esto digo médico como diría otra profesión, no tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Pero el ingeniero que se recibe por su propio mérito, entonces tiene que cobrar. Bueno, pero la persona esa le recogen los recibos, come una comida que está hecha, alguien le pancha una camisa, todo lo que sostiene la vida y que suele ser modos de vida oprimidos, sostienen a las personas que por mérito propio triunfan. En este caso es similar, vos podés ser un ciudadano de bien y quedarte en tu casa y hacer todo lo que moralmente la nueva normativa del orden mundial coronavirístico nos exige, porque el tipo del rapi te va a ir a llevar la comida. Sí, claro. Eso estaba pensando. Está como muy en evidencia, para mí algo muy interesante lo que está pasando. Lo que evidencia, ¿no, Flor? Es que evidencia un montón de crisis que tenemos en que ya este estaban sistema, ¿no? Que ya estaban, esto puede ser, ya estaba, o sea, el virus cayó dentro de un sistema que ahora está evidenciando la podredumbre, digamos, ¿no? Del sistema en el que estamos. Entonces, digo, después, más adelante hacemos unas preguntas en donde preguntábamos lo positivo. Para mí eso es algo positivo que trae este virus, para encontrarle algo lindo al corona. ¿No? Vos decís que tenga la posibilidad de evidenciar. Y que evidencia cómo nos vinculamos, cómo vivimos, los sistemas económicos en que vivimos, quiénes se van a llevar el dinero de todo esto, no, quiénes se van a empobrecer, ¿no? O sea, queda, deja en evidencia como de cosas muy micro a muy macro, ¿no? Porque las cuestiones sociales, digo, dentro de las cosas muy cercanas, el que se lleva todo el alcohol en gel del supermercado, hasta los negocios de las farmacéuticas que se van a forrar de dinero haciendo los remedios y las vacunas, ¿no? O las propias economías, cómo están ligadas en este mundo, ¿no? O sea, me parece que es muy interesante eso, como poder problematizar y charlar sobre todas estas cosas que evidencia y que nos deja como así. Yo diría, ojalá. Yo diría que, no, que tenemos que pensar en acordarnos de no olvidarnos, porque en algún momento este estado de como de cierta alerta va a pasar y ¿qué va a pasar después de eso? Porque nada, generalmente se apaciguan los ánimos. Se apaciguan los ánimos. Eso, por eso digo, ojalá se potencien, ¿no? Digamos, las reflexiones, los cuestionamientos. Y los haceres también. Los haceres. Que de alguna manera permitan visualizar estas cuestiones desde cómo vivimos, cómo queremos vivir. Es decir, a mí la verdad me como que eso es lo que más me en este momento me tiene como más como ansiosa. Sí, digamos, yo estoy muy ansiosa. Todos, sí. ¿No? Creo que estamos todos muy... Es porque como que vos... Como que podemos ver que hay una potencia justamente política transformadora, pero hay que ver también qué tanto puede ser llamarle catalizada o me acordé, ¿cómo era la frase de los chilenos que decían de la normalidad? No sé. Algo así que en un momento se proyectaba a los edificios. Lo tengo acá. Bueno, después lo buscás después y la lees. Pero que sí, hay que ver hasta dónde tiene esa que ver potencia con qué. La podemos como canalizar, exactamente. Como esa cuestión de querer volver a la normalidad, pero que en realidad la normalidad no era la normalidad. O lo que vos creías que era la normalidad. Lo que vos creías que era la normalidad, ¿no? O bueno, o si esa normalidad es la que realmente queremos y podemos aprovechar esta nueva normalidad para generar otras. No sé si me explico, estoy haciendo un trabalenguas. A ver, no sé, pero bueno, alguien capaz te entiende. Alguien capaz que me entendió. Bueno, ¿les parece que vamos al segmento de Polenta de Letras? Sí, me encanta. Que Karen nos tiene un texto para compartir en esta polenta virulenta. Polenta de Letras. Mujeres de verba libre. Y sin perder el tiempo le imitó. También ella quería salir afuera, al jardín, a las hamacas. Y ahora los dos nos estaban volviendo locos a Cristian y a mí, con su insistencia en querer salir afuera. Afuera, afuera, ¿y por qué no podemos salir afuera? Gritaba Cari, cerrando sus puños y golpeándose el pecho con ellos. No nos gusta estar aquí. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está el sol? ¿A dónde se han ido las flores? ¿Por qué hace tanto calor? Miren, les dijo Cristian, tomando aquellos pequeños puños como arietes y salvándome de esa manera de una magulladura. Imaginen que este lugar es el jardín, y no hay ningún motivo para que no se puedan amacar aquí, como en el jardín. Dale, Katy, vamos a buscar a ver si encontramos una cuerda. Nos pusimos a buscar, sin más, y sí que encontramos cuerda, en un viejo baúl donde había toda clase de cosas inútiles. Estaba muy claro que la familia Foxworth no tiraba nada, sino que hasta las cosas más absurdas las guardaba en el ático. A lo mejor era que tenían miedo de verse un día pobres de solemnidad, necesitados de pronto de todo lo que habían ido guardando tan avaramente. Con gran diligencia mi hermano mayor se puso a hacer hamacas para Cori y Cari, porque cuando se tienen gemelos no se les debe dar nunca una sola cosa de cada clase. Para hacer los asientos tomamos pedazos de madera que arrancamos de la tapa de un baúl. Encontramos un papel de lija y suavizamos las asperezas para quitarles las astillas. Mientras hacíamos esto, buscamos y acabamos por encontrar una vieja escalera de mano a la que le faltaban algunos escalones, lo que no impidió a Cristian subirse hasta las vigas en lo alto del techo. Le observé subirse ágilmente y cogerse a ellas e ir por una viga ancha, y cada movimiento que hacía ponía peligro su vida. Rápidamente se equilibró, alargando los brazos, pero mi corazón latía con violencia, aterrada de verle correr tales peligros, arriesgando su vida y solo por lucirse. Y no había ninguna persona mayor que le mandase bajar. Si se me ocurría ordenarle bajar, se reiría de mí, y haría cosas más tontas aún. De modo que lo que hice fue callarme y cerrar los ojos. Y cuando por fin bajó, y los gemelos se sentaron en las hamacas y comenzaron a balancearse, agitando el aire polvoriento, se quedaron contentos durante, todo lo más, 3 minutos. Y entonces volvió el berrinche. Quien comenzó fue Cari. «¡Sáquennos de aquí! No nos gustan estas hamacas. No nos gusta este lugar. Este lugar es malo». Y apenas habían terminado sus chillidos cuando comenzaron los de Cori. «¡Afuera! ¡Afuera! Queremos salir afuera. Sáquennos afuera». Y Cari añadió su estribillo al de él. Paciencia. Lo que tenía que tener era paciencia y control de mí misma. Obrar como una persona mayor y no ponerme a gritar solo porque también yo quería salir afuera, tanto como ellos dos. «Hagan el favor de dejar de hacer tanto ruido», les ordenó Cristian a los gemelos. «Estamos jugando, y todos los juegos tienen reglas. La regla más importante de este juego consiste en seguir adentro y hacer el menor ruido posible. Está prohibido gritar y chillar». Su voz se hizo más suave, mirando sus rostros sucios y cubiertos de lágrimas. «Hagan como si esto fuera el jardín». Bajo un cielo azul luminoso, con hojas de árboles sobre nuestras cabezas y el sol brillando fuerte, y cuando bajemos, esa habitación será nuestra casa, con muchas habitaciones. Nos miró con una sonrisa caprichosa y desconcertante. Cuando seamos ricos, como Rockefeller, no volveremos a ver este ático, ni tampoco el dormitorio de abajo. Viviremos como príncipes. «¿Crees que los Foxford tienen tanto dinero como los Rockefeller?» le pregunté incrédula. «Por Dios, podríamos tenerlo todo». Y sin embargo, me sentía terriblemente inquieta. La abuela aquella, algo que notaba yo en ella, su forma de tratarnos, como si no tuviéramos derecho a estar vivos. Aquellas palabras tan horribles. «Están aquí, pero en realidad no existen». Fuimos dando vueltas por el ático, explorando sin verdadero interés por todas partes, hasta que a alguien comenzó a gruñirle el estómago. Miré mi reloj de pulsera. 2:00. Mi hermano mayor me miró, y yo miré a los gemelos. Tuvo que ser el estómago de uno de ellos, porque comían muy poco, pero a pesar de todo, sus sistemas digestivos estaban ajustados automáticamente para 7:00 desayuno, 12:00 almuerzo y 5:00 cena, y 7:00 la hora de la cama y un bizcocho justamente antes. La hora de comer, declaré animadamente. Este es un extracto de Flores en el Ático de Virginia Andrews, 1979. Bueno, volvemos después de escuchar este texto, Flores en el Ático, ¿sí? Que nos habla un poco, nos deja pensando desde una narrativa, un cuento. El ático de, como mundo, como universo, mundo, como mundo afueras, de, adentro, juegos y normas. Juegos y normas, el estar adentro, estar afuera, la palabra también, que paciencia, que aparece, ¿no? El tener paciencia, que es algo que se nos está pidiendo mucho y que tenemos que comprar frasquitos de paciencia en vez de alcohol en gel. Y bueno, acá estábamos reflexionando con las compañeras que estamos hoy acá sobre toda esta nueva normativa que se nos está imponiendo, autoimponiendo también, ¿no? Porque nosotros mismos aceptamos estas normas, nos generan un montón de dudas, ¿no? O sea, nadie sabe muy bien cómo manejarse, qué es lo correcto, lo incorrecto, si vamos, nos genera un montón de conflictos, ¿no? Internos y con los otros. Entonces, bueno, un poco también problematizar sobre esto, hablar sobre cómo nos sentimos con estas nuevas normas, cómo nos vemos en un futuro también, aceptando, ¿no?, estas normas, o cómo podemos encontrar otras formas de vincularnos, ¿no? Quería leer un poquito esto, que un texto calito que teníamos acá, que sacamos de unos artículos. Voy a leer un breve texto, ¿está? No se trata de negar, menospreciar ni buscar explicaciones en teorías conspiratorias. Un poco hablando de esto de que hay muchas hipótesis en cuanto al surgimiento del virus, y bueno, pero ya está, este virus llegó inserto en un modelo, lo que veníamos diciendo, que ya existe, ¿no? La realidad parece señalar que los motivos epidemiológicos para declarar una pandemia no están justificados, aunque sí desde una perspectiva política, ¿no? Un poco de qué estamos hablando de esto, o sea, qué tan justificado está que el mundo se aísle por un virus. Digo, esto es una cuestión muy, sí, la tiro acá para charlar, ¿no? ¿Qué tanto está justificado? Digo, si está tan bien o está mal que haya un aislamiento total, un paro de la economía, de nuestras actividades, y todo lo que trae, pero sí se sospecha, ¿no?, o hace un poco sospechar esta idea de que, bueno, desde una perspectiva política, que suceda esto viene muy bien, ¿no? Claro, lo que vos decías es el título de ese artículo, que es Coronavirus, una pandemia oportuna, que es este artículo de Marco Reutemann, justamente hace como pone la duda sobre, en esta tensión entre teorías conspiranoicas mega paranoicas y la confianza chata y básica en lo que decía Ade, ¿no? De, bueno, esto es una cosa, una mutación de un virus, algo biológico, coso, como súper objetivo. Entre los dos extremos, es verdad que es bastante oportuno, ¿no? Como para desactivar un montón de potencia política que estaba, todavía... sobre todo en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, sí, en varias partes del mundo. Llevando la unión y la salida a la calle y el estar juntos, y de repente, justo... Como en el contexto de lo que llaman el nuevo embate neoliberal, ¿no? Como de profundizar... A ver, aclaranos. Claro, porque, es decir, el neoliberalismo, cuando dicen de los 90, en realidad capaz no es que se haya ido. Es decir, en todo caso, lo que va haciendo nuestras dinámicas económicas es que se van como reforzando las estrategias para seguir viviendo. Entonces, sí, cuando la gente habla de, bueno, lo que de Macri, cuando la gente habla de los gobiernos de alguna manera de izquierdas que han salido del poder y que han dado lugares a gobiernos de corte justamente de derecha y liberal, todo ese reforzamiento económico es como lo que llaman, a veces se dice el nuevo impulso. Y de alguna manera también podemos ver, como decía Débora, ha habido movimientos sociales, creo, de respuesta. Sí, ha habido una ebullición, ¿no?, de movimientos sociales, descontento de la gente. No en vano, ¿no?, hace poco en Francia todo lo que pasó con la reforma de la seguridad social, ¿no?, que salieron a la calle y dejaron sin efecto votar determinado articulado que tenía que ver con la reforma de la seguridad social, lo que pasó en Chile, bueno, un montón. Digo, de ni cosas. Que hablar en Chile, ni que y hablar en lo que está pasando también acá, ¿no? Pensar en esto de lo oportuno, ¿no? Eso es lo que vos planteabas, ¿no? Sí, que es lo que está planteado en el artículo este que sí, como que para un pedacito, Flor. Que leí un pedacito, sí. Está en... Y también un poco enganchado con eso, que leía en un artículo... Web La Jornada, eso, ¿no? Jornada es un texto de Marcos Reutemann. Ahí va. Está bueno para que ya habíamos completo. Pasado por otras cuestiones, como se acuerdan, la de la gripe del H1N1, la del pollo, el chancho, ya ni me acuerdo, hasta el cura. Sí. Pero sin embargo, pensar que claro, que ahora esta tiene esta particularidad, ¿no? ¿No? Del aislamiento. Del aislamiento y de la velocidad de propagación. Digo, a mí me hace... ahora como que me lleva a otro lado, ¿no? Porque son tantas las puntas que abre esto, sí, sí. ¿No? Por supuesto, sin especular de dónde sale, hay una teoría que dice que viene de los murciélagos, ¿no? De la, de la mercado de Wuhan, ¿no? Hay otras teorías que dicen otras cosas, pero si basándonos en esa, me pregunto un montón, entonces... Capaz que lo que tenemos que cuestionarnos es nuestro vínculo con los animales, con la naturaleza, con nuestro existir, con el resto del universo, ¿no? Digo, con estas cosas de a qué nos hace reflexionar este virus, entre tantas otras cosas, a mí me hace preguntarme eso. Digo, si todos estos virus, uno vino del pollo, decían que el del SIDA, VIH venía de los monos, ¿no? A mí todo esto me da... Digo, me hace pensar mucho porque no sé qué tanto es así. Pero bueno, eso no importa, lo que yo piense. Me hace más ir a pensar, realmente qué bueno que sería poder utilizar esto como potencia para transformar esos vínculos, esas formas de relacionarnos con el mundo, ¿no? También lo que nos muestra es como que el caos y el horror tiene que ver con que es una amenaza para un bicho que puebla la Tierra, que es el humano. Pero... hay pila de otras la vida existencias existe. Que existen igual. Entonces, si este bicho se va, y capaz que está, o merma la cantidad. La vida es mucho más. Como ¿no? Es claro, esta cosa de ser tan ego. Antropocentristas, de creer que caos mundial, no, caos mundial nada. Que las personas humanas, un bicho particular, que es una parte de la naturaleza, podría llegar... De la cual somos parte, y bueno, ojalá que sigamos estando. Bueno, no sé. No sé, ¿no? Sí, a mí me hace acordar mucho, como comentaba antes, digo, por ejemplo, con lo que pasó en los 80 y los 90 con el virus del VIH y SIDA, ¿no? Que fue también un momento de paranoia mundial, en donde todo el mundo pensaba que se iba a morir, en donde pasaba lo mismo que ahora, que ahora hay tratamientos y cosas, pero en ese momento no había, como ahora, no hay vacunas, recién se están inventando los test, recién se están inventando, o sea, cómo tratar esto, entonces... digo porque es un virus muy cercano que todos hemos estado de alguna forma informados o en contacto con eso, ¿no? También fue una gran paranoia en el mundo y eso también hizo un montón de cambios en nosotros. Digo, cambió en cómo nos vinculamos. En cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos sexualmente. Digo, cambió ampliamente las formas de prevención. Entonces, me pregunto ahora cuáles serán los nuevos cambios en esos hábitos, ¿no? Digo, visualizo, me imagino, un ser en este mundo en donde va a haber un montón de transformaciones. Digo, más obviamente económicas y todo, pero hablando más en lo cotidiano, yo contigo, ¿no? ¿Cómo me voy a vincular con el que está conmigo, en el trabajo, en la esquina, sí. El del ómnibus? Igual creo que esas transformaciones tampoco pueden ser solamente individuales, ¿no? Es decir, ¿individuales en qué sentido? Sino que si se asientan porque... tiene que haber algo que las sostenga y que las reproduzca y que las reafirme. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro. Tiene que haber algo que se te vaya metiendo, que son cosas que van cambiando, ¿no? Sí, un relato legitimador. Un relato que legitime, ¿no? Exacto. Eso. Digo, en este momento es lo que está pasando. Digo, está habiendo un relato que legitima que la forma de salir de esta es aislándonos. Y teniendo ciertas prevenciones. Y eso significa entre todos, además. Sí. Que de esta salimos entre todos. De esta salimos entre todos. No sé, yo ¡chan! Compartiría esta conversación con algunas personas a las que tengo muchas preguntas. ¿Les parece un momento para escuchar eso? Dale, estuvimos preguntando a distintas personas. para que hicieran más... traer otras voces. Para que esto lo hagamos entre todos y todas. Entonces estuvimos preguntando, ¿qué nos dejaría de positivo esta crisis, este coronavirus, para buscarle algo positivo o no? Vamos a ver qué nos dicen. Yo quiero creer que deja de positivo el terreno para cuestionarnos las cosas, para ver dónde tenemos nuestras prioridades, para cuestionarnos. Ojalá que sí, que un gran cambio de conciencia, de manera de relacionarnos, de vincularnos con la tierra, con el mundo, con los demás. Los niños y muchísimos adultos van a tomar hábitos que no se está acostumbrado, que la higiene es fundamental siempre, no en estos casos tan particulares, sino siempre. El reafirmar el concepto de lo colectivo, ¿no? Pensar que no me está pasando a mí, ni a vos, ni a él, ni a ella, nos está pasando a todos. Todos vamos a tener dificultades y la forma de salir es colectiva, tratando de cuidar al otro y no solo cuidarme a mí. Creo que empezamos de cero con esto, ¿no? Y creo que va a despertar a mucha gente que está muy dormida, que todavía está muy metida dentro de su individualidad. Y la verdad que estamos perdiendo más de lo que estamos ganando fuertemente. Si me tendría que poner positivo sobre esta situación, creo que la naturaleza es quien la está pasando mejor. El humano se quedó quieto y la naturaleza está empezando a reflorecer. Y bueno, nos hace conscientes de que no somos inmortales, de que no todo depende de nosotros como individuos, pero sí de nosotros todos juntos, solidarios y asumiéndonos como parte de un todo. Creo que en estos tiempos en que todos estamos acelerados y todo, esto es como un desafío a parar mundial. La posibilidad de, por lo menos para mí, de volver a conectar con las cosas más importantes. No sé si hay cosas muchas positivas para sacar. Yo voy a destacar el hecho de quitar la obligatoriedad de saludar con un beso a muchas personas que por ahí no te pinta o no conoces o no tenés la confianza necesaria. Y lo otro que estamos como mucho más atentos, o por lo menos en mi caso, estar atentos de, yo qué sé, de los vecinos, de si precisan algo. Y también veo que están entrando a funcionar un montón de redes que ya sabía que existían, pero nunca fueron puestas en práctica porque la realidad no lo ameritaba y que ahora de alguna manera están como tratando de funcionar, buscándole la vuelta, y ahí empiezan a jugar lo creativo de las personas justamente para poder tratar de subsistir de la mejor manera posible. Que nos está generando a nivel mundial una instancia para la reflexión, que creo que eso es lo que nos está faltando a toda la humanidad. Lo que a mí desde mi área, que es la salud, me interesa es cómo el sistema sanitario está necesitando y nosotros mismos necesitando de nuestro autocuidado para no abarrotar sistemas que solo están preparados para algunas cosas muy específicas y como a veces le reclamamos todo el sistema sanitario y tendríamos que reflexionar en empezar un poquito más a trabajar en nuestro autocuidado antes de llegar a ese momento. Es la concientización que hay que hacer sobre el medio ambiente, como ya se ha visto en países como China o Italia, se redujo mucho el CO2 y otro tipo de cosas como la polución, entonces me parece que es una buena forma de ver que sí se puede generar un cambio. Estoy muy negativa, no veo nada positivo. Lo único que estoy viendo es que nuestro individualismo, nuestra sálvese quien pueda, nuestro me agarro todo para que a mí no me pase nada y el resto que reviente, no deja de suceder ante cualquier cosa. Pensé que todo esto era solamente producto de la imaginación de los grandes escritores y pienso en Ensayos sobre la ceguera, pienso en esas películas de apocalipsis y no puedo ver otra cosa que no sea la realidad misma. Y eso me lleva a la gran sentencia de que el ser humano es una bosta. Se está haciendo traumático, me parece esto. Revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Bien, así como nos han enviado este tipo de aportes mediante notas de voz, también algunas personas nos han escrito algunas cositas y quería compartir medio también en la misma línea. No se trata de que le haya hecho esta pregunta a una amiga, sino que simplemente, sí sabiendo que estábamos en esto del programa Edición Especial, me mandó algunas consideraciones por WhatsApp. Y parece que muy en sintonía con esto de la pregunta de lo que tiene de positivo, ¿no? O la potencia que encierra. Yo no sé si estoy de acuerdo, pero dice esto. El terror es una condición en la cual lo imaginario domina completamente la imaginación. Lo imaginario es la energía fósil de la mente colectiva, las imágenes que en ella la experiencia ha depositado, la limitación de lo imaginable. La imaginación es la energía renovable y desprejuiciada, no utopía, sino recombinación de los posibles. Pero por el contrario, podríamos salir de ella con un gran deseo de abrazar, solidaridad social, contacto, igualdad. El virus es la condición de un salto mental que ninguna prédica política habría podido producir. La igualdad ha vuelto al centro de la escena. Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá. Como bastante esperanzada esta visión, ¿no? Lo que sí me resulta re interesante es algo que está como por fuera de la voluntad. Como cuando, cuando este contagio, cuando este agenciamiento que no es humano, ¿no? Con lo humano, te lleva a lugares que mediante la propia voluntad política no podrías haber ido. No lo podrías haber logrado. Sí. Que eso me parece interesante, ¿no? Como este salto obligado. Como que ahí va, como que tiene que haber estado este bicho biológico para poder hacerte un replanteamiento profundo a nivel político. Eso sería como sí, a nivel político, bueno, sí, claro, porque, porque está planteando que de alguna manera es como un reaparecer de la, como dice, el momento de la igualdad. De la igualdad. ¿No? Sí, de pensar que eso es en la que yo no sé si estoy tan... Sí. No sé, no me llega tanto, no es mi lectura, no leo sí. Igualdad en estas cosas, pero entiendo como re interesante esta manera de sí, ver como que... Una como una cosa externa que viene y que justo a replantearnos un montón de cosas, digamos. Podríamos ponerlo político como un montón de cosas ahí adentro, ¿y ¿no? ¿Y externa en qué sentido? Porque es interesante, ¿no? De cualquier, no cual, no en cualquier sentido externa, porque si vamos al caso, somos parte del sí, pago. Es parte, sí. Pero claro. Para mí tiene que ver con el texto del manifiesto que leía al principio, ¿no? Justamente, como no es una lógica discursiva de producción de realidad, sino que es una lógica no discursiva, es un bicho que en principio no produce lenguaje, te lleva, te mueve. Y además está fuera de nuestro conocimiento. Claro, te transforma. Nuestra capacidad de conocimiento. Te obliga, te afecta de modos que no dialogan con los modos con lingüísticos las de la lógica del capital. Y, entonces, como que me parece interesante esta cosa de cómo te arrebata del voluntarismo político. Y eso puede, después, enseguida vas siendo resignificado y vas siendo como esta cosa de lo que puedes imaginar y lo que no. Vas reacomodando las piezas, ¿no? Esto otro también que decía, la utopía, no es una utopía, sino una recombinación de posibles. No es imaginarlo totalmente imaginado, sí. Sino volver a combinar, ¿no? Dentro de lo que ya sabemos que hay, ¿no? De modos nuevos. Nuevas posibilidades. Sí, para mí, un poquito escuchando acá los audios de la gente, y sumando este que trae acá Debo, me queda así como resonando esto de, que bueno, obviamente que es un ha sido para todos un momento de reflexionar, cada uno en lo que le toque, ¿no? En su casa o las reflexiones que pueda hacer, pero que sin duda todas las personas de alguna forma estamos reflexionando en algo, ¿no? Pienso yo, o el que no llega a fin de mes, o el que quiere reflexionar más sobre el lado político, o el que quiere reflexionar sobre la salud, pero sí está siendo un momento, pienso yo, donde todas las personas nos estamos un poco cuestionando algo, no quiero decir que exacto, porque en definitiva... No sé, bueno, porque a veces... Que no. Pensar, pensamos siempre. No sé si reflexionar es algo que... Porque cuando vos decís, no sé, alguien que no llega a fin de mes, y está, necesita sobrevivir, resolver. Pero, le hace, bueno, no sé si reflexionar. Por eso. La palabra reflexionar, pero. Porque la reflexión hace pensar que... sobre. Digo, pero no, voy, parar pero... un poco a pensar. No bueno, sé. Pero por eso, para mí es diferente, porque la reflexión requiere un distanciamiento y una cierta calma, tal vez. No digo que siempre, sí. Puede haber reflexión de todo tipo, pero no pondría todo bajo la misma lógica de la reflexión. Pensaría más bien en que en algunos casos, y eso es una de las cosas que están buenas, podés empezar a generar un pensamiento crítico, detenido, detallado. En otras cosas, tal vez es un pensamiento también que está viniendo... que es necesario por la situación, pero no necesariamente es reflexivo. No necesariamente reflexivo, pero nos obliga a este momento de parar. O sea, el mundo se para, vos te tenés que quedar en tu casa, dejar tus cosas habituales. Digo, por ejemplo, en mí fue, está siendo un momento ampliamente de reflexión, claro, de pensar, de leer. Pero eso para la mente de otras personas no está sucediendo. ¿No? Sí, no, no, obviamente decir, no dicen todos, pero que bueno. Hay personas a trabajar, sí. Es decir, hay todo un movimiento de una maquinaria que en realidad... Justamente, si se parara realmente, ¿dónde estaríamos? Entonces, para mí, la potencia que tiene justamente es como repensar, que nos permite justamente repensar toda la maquinaria del engranaje de que formamos parte, es como demente, ¿no? Es decir, eso, ¿no? El engranaje del cual formamos parte y que no es un engranaje en el cual uno podría decir, bueno, está orientado por... porque a veces se habla de valores de forma abstracta, ¿no? Es decir, cuando dice, bueno, ¿qué son los valores, no? Cuando estamos hablando de la gente que supuestamente tiene los valores de bien, de la civilidad, pa, pa, pa, pa, ¿no? Y parece que la solidaridad es el valor. Pero a veces yo cuestiono y digo, pero los valores no son entes que están por ahí y que yo de repente los jerarquizo. Sí. En realidad creo que los valores se jerarquizan en la práctica, es decir, se materializan en nuestras prácticas. Y creo que nuestra maquinaria, digamos, social, es decir, está muy asentada en el valor de qué. No sé. Yo creo que en definitiva, en el valor del dinero, el valor de la venta, en el valor de la mercancía, porque cuando vos empezás a ver el problema como un embudo, ¿no? Terminamos en toda la materialidad que de alguna manera nos sustenta, que nos sostiene, pero que esa materialidad que nos sostiene está atravesada por el valor de alguna manera del dinero, del capital, de la acumulación, del crecimiento, de lo privado. Decir, y salir de esa lógica, es decir, parece bastante como difícil, ¿no? Parece difícil pensarla, ¿no? Es decir, parece difícil pensarla, parece difícil transformarla, ¿no? O sea, como salir de eso. Porque en definitiva, bueno, sí, es decir, acá nos podremos encerrar en nuestras casas, pero bueno, pero hay gente que tiene que producir los alimentos. Sí, ¿y hasta dónde nos podemos encerrar en nuestras casas? O sea, ¿cuánto tiempo más podemos encerrarnos en nuestras casas? O, ¿no? O sea, entonces, realmente es necesario. Me parece que yo lo que veo de potente es eso. Creo que lo veía antes también, a este problema. Ahora lo evidencia, ¿no? O sea, queda mucho más no, en evidencia. Había muchas cosas que ya lo evidenciaban. Es decir, me parece a mí, no sé. Capaz que esta cuestión de poner en jaque la vida hace que pueda ser más evidente. Hace que sea más doloroso, para parece, otros, ¿no? Como que se haga más doloroso este mundo, pero que, y todo este sistema. Que la desigualdad, la jerarquía, las relaciones de poder se manifiestan y muestran sus caras todo el tiempo, están todo el tiempo. No sé. Sí, otra cosa que manejábamos un poco acá, charlando a partir de esto que surge de los comentarios de las personas que participaron en esta encuesta, es la idea de salud, ¿no? Que un poquito charlamos recién, que me parece que está bueno traerla, esta idea de lo que también tenemos una idea de lo que es ser saludable y de lo que es no ser saludable, que también está en nuestro imaginario y que también ahora queda como expuesta esa palabra, ¿no? Y bastardeada bastante por todos, que vamos a sanar este mundo entre todos. Me parece como que está bueno pensarla también, ¿no? Ahora, un poco jorobando un poco, hablábamos de esto de que, bueno, ahora todo el mundo habla de las cosas para ser sano, las cosas, ahora todos queremos ser sanos, comer bien, no hacer sé. Yoga, no respirar, pero digo, es como que hay una ola, ¿no?, de que la sanitud y ahora todos tenemos que hacer todo para ser sanos, y entonces como que también replantearnos eso para cada uno, ¿no? Yo qué sé, ¿no? No voy a andar diciendo que ser sano o no ser sano, no vamos a andar dando justamente de acá coordenadas sobre eso, pero me parece que es como un buen momento, ya que estamos como hablando de la salud, de nosotros y de nosotras, puede ser un buen momento para pensar en eso. Pero también me hizo pensar en todas las cifras que están saliendo de los cambios tan drásticos que en tan poco tiempo han habido en la salud ambiental, en los lugares donde estaban ya en cuarentena desde que casi arrancó el virus. Sí, impresionante. Entonces, bueno, que ahí vuelve a haber peces en Venecia, parece. Sí, bueno, se vieron imágenes de cómo bajó la el nivel de CO2. Aire, claro. ¿No? O sea, entonces, sin duda somos el bicho que está matando. Por eso, todo, pensás, ¿no?, en la salud en términos del humano, bicho humano, pero si pensás en la salud de un todo, que es la naturaleza del mundo. Sí, igual, digo, yo personalmente cuando hablo de salud, hablo de una salud que tiene que ver con el todo, ¿no? Claro, pero digo, sí. Justamente, si yo ahora capaz me preocupa no contagiarme de coronavirus, ponele, pero a la vez sé que con todo el paro como tan masivo de actividad, lo que tengo garantizado es algo súper importante, como un aire más respirable, entonces como que empieza a mostrar también otras partes de la salud, justamente, que están a la... no son tan intransformables o irrecuperables, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando de la contaminación y este discurso del granito de arena, que me parece una pelotudez, porque es como, si vos haces no sé qué, y en realidad sabemos que son las empresas las que contaminan y bla, bla, bla, y de repente cuando una ciudad hiper, mega populosa modera y reduce su actividad. Su actividad. Realmente hay transformaciones hay muy fuertes. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, sí. Y que también obviamente repercuten en la salud. Y capaz picoteando, no siguiendo necesariamente ese hilo, porque me quedó por lo de la imaginación. Uh-huh. Me pareció bien interesante un planteo que vi en un video, que yo no sé si era alguien que se dedica al cine o no, que hacía este ejercicio imaginativo, porque claro, toda esta cuestión de la gente saliendo desesperada a comprar, etcétera, etcétera, está muy casi que planteado no, pero como que hay gente que dice que Netflix con todas sus, digamos, sus producciones que tienen que ver con esta cuestión de virus, etcétera, etcétera, claro, también se va creando con imaginario, ¿no? El imaginario apocalíptico. Sí, totalmente. Y entonces, y también aquellos que hacen un ejercicio imaginativo, y yo pensaba cómo a veces el ejercicio imaginativo es crítico, ¿no? Y entonces planteaba esta situación. Imagínense ahora una película que es esta, ¿no? Europa no está infestada, ¿no? Pero por algo, no preguntes por qué, si fue una cuestión geográfica, andás a ver qué, África no, ¿no? Entonces, bueno, de repente tenemos que la gente europea quiere que escapar de allí y cruzar hacia África. Y cruzar el continente. Se les da vuelta, y se empieza a encontrar, Me encanta esa película. Claro, y se empieza a encontrar con que tiene bloqueado la entrada, con la mitad. Bueno, ¿no?, de hecho es lo que está pasando. La militarización, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es lo que está pasando, pero básicamente. Claro, es como. Europa está quedando cerrada. Ahí está buenísimo ver cómo también el ejercicio de imaginación, es decir, puede abrir de alguna manera también el pensar crítico, ¿no? Es decir, me pareció buenísimo ese ejercicio imaginativo para justamente empezar a ver las relaciones que estamos teniendo entre los países, en el mundo. Algunos aventuran justamente que a nivel político esta cuestión de aislamiento, ¿entendés?, es como podría traer como algo negativo, como una nueva reforzamiento, llamémosle, de las nacionalismo de los estados nacionales, etcétera. Bueno, hay mucha cosa para pensar, sí. Pero ya llega un momento que no me da como la mente. Sí, la xenofobia y la redefinición del enemigo, ¿no? Ahí va. Sí, del otro, ¿no? Ahora el otro peligroso acá son las chetas que van a casamientos en Carrasco. Sí, ahora para mí lo más peligroso es que cualquier otro, ¿entendés?, es potencialmente una bomba que me puede matar. Eso es fuerte, ¿no? O sea, porque siempre el hubo tema un si lo otro es. El tema que si era lo distinto, es. ¿No? O siempre hubo en todos nosotros hay un otro, ¿no? más o menos tenemos ciertas cosas con un otro, pero ahora todos somos el extraño, el diferente, el posible potencial enemigo. Igual, ¿no? Depende también de cómo, de qué tan ingenuo seas capaz, porque yo creo que por ahí soy muy ingenuo con eso, o no, pero yo no tengo miedo al coronavirus. O sea, tengo miedo a la situación de caos. Estoy hablando como una imaginario colectivo, decir, ¿no? O sea, no sí, particular. Se supone que si no sos población de riesgo, a mí no me da miedo agarrar una gripe fuerte. Lo que me da miedo o lo que me preocupa es toda la situación sociocultural, afectiva, que nos muestra muy vulnerables, nos muestra en nuestra vulnerabilidad, que es parte constitutiva, y también me da bastante, me preocupa bastante, me da miedo, sí, creo, lo útil que le es a los poderes ese miedo, ese caos, esa vulnerabilidad, sí. Esa orfandad, esa cuestión de, bueno, sí, que venga el Estado, por favor, y me ayude. Y el ayudar, que puede ser medidas totalmente autoritarias, ¿no? Como lo están haciendo también. Claro, como esta cosa de que no se pueda juntar las personas o que anden denunciando. Mismo la propia denuncia de la sociedad civil, ¿no? Por Facebook, de denunciar lugares que están haciendo actividades, como pasó hace poco con la actividad de unas amigas, que iba a suceder, claro. La queríamos achicar, fue como todo, bueno, si no, dejamos de promocionarla como una actividad con mayúscula, pero igualmente había como una pequeña actividad, y así todo, las redes del lugar donde se iba a hacer, se terminó denunciando. Entonces, bueno, se tuvo que disolver. Y entonces, también, como el policía interno, ¿no? Sí, claro. Está empezando a entrar en juego todo eso, ¿no? O sea, lo que hablábamos de hoy, de las moralidades, de lo que nos parece que está bien o que está mal a partir de unas de nuevas reglas y normas que nos empiezan a exigir, ¿no? Sí, es muy delicado ese momento bisagra en el que parece cuestión de supervivencia que logres incorporar rápidamente la norma, pero por otro lado tenemos que todo el tiempo estar atentas a de qué maneras fugarse de la norma. Fugarse, ¿no? Hacer rajaduras en esa norma. Pero que no sean justo el modo totalmente irresponsable y negligente de, no, está bien, claro. Yo que soy, por ejemplo, yo que capaz que tuve un riesgo de contagio, voy a seguir haciendo mi vida normal y eso es una fuga de la norma. No, eso es, me cago en el otro. Una pelotudez, digamos. Pero por otro lado, con... sí, es esa incertidumbre de que no hay una receta, ¿no? Y de que eso. Tengo que ir viendo, experimentando y ajustando y reajustando cada decisión, cada acción. Decisión, y no puedo actuar con esa normalidad, ¿no? Con esa habitualidad en la que me muevo todos los días. Y eso es algo a agradecer también o a valorar, sí. Porque es como y otra cosa más lucidez lo que tenés que tener. Y otra cosa que me quedo pensando así como capaz de volando más como más, no sé llamarle en qué sentido, más como existencial, es como cómo la cuestión de salvaguardar la vida, ¿no? Junto con el miedo, ¿no? Son como condicionantes tan proclives a que enseguida vos creer que la estrategia es el orden, ¿no? Incluso a costa de la libertad. Sí. Claro, sí, ¿no? Es tremendo, ¿no? Esa combinación es como una combinación letal, ¿no? Letal. Es decir, soy capaz de dejar todo de mi modo de vida, ¿no? Es decir, o capaz podría llegar a dejar todo de mi modo de vida, ¿entendés? Y querer militarización, control, pérdida de libertad, pérdida de la comunidad, ¿no? Pensándolo hasta en términos de ciencia ficción, ¿no? Sí, para salvaguardar la vida. La vida. ¿No? Pero la humanidad, digamos. Pero sí preguntando, claro, la vida es más o amplia, ¿no? Mi vida o el miedo a perder mi vida. Y sin capaz preguntarnos cómo mierda querés vivir. Claro. Porque capaz que mi vida se transforma, en una mierda, claro. ¿No? Es decir, pensándolo en forma justamente bien tipo casi que distópica. No, es que al fin y al cabo, ¿no? Se vuelve casi una discusión sobre eutanasia. ¿Qué vida querés ¿Qué sostener? Vida ¿Qué vida sostener? Exacto. O sea, obviamente esto es re delicado, ¿no? Porque también estamos como en un momento en donde nadie sabe nada, ¿no? Es como hablábamos antes, que los propios médicos ni siquiera saben realmente cómo nos tenemos que manejar, las decisiones que toman nuestras autoridades. tampoco tiene la más puta idea, digamos, nosotros no tenemos ni idea si está bien juntarnos o no juntarnos, entonces, digo, pero dentro de esa... Si me hace pensar en Chernobyl, en la serie, en el suceso histórico y en la serie, que hace poco la vi y, claro, yo cuando era chica me acuerdo de haber leído sobre Chernobyl y que estaba toda una cosa increíble, que tenía un nivel de afectación muy fuerte para mí, pero no el detalle que me dio ver la serie. Y claro, el primer capítulo sobre todo ves mucho eso, ves gente que no tiene ni idea, porque nunca se le había ocurrido que una situación así como la explosión de un reactor nuclear podía pasar, o sea, sí, pero no como al detalle, no había ensayado, digamos, y esa misma gente que no tiene ni idea, sosteniendo discursos de como de ante la población, de ¿no? verdad, de esta, es la verdad. Esta es la verdad, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, ¿no? O abandono total, de bueno, no decir determinadas cosas, o información bastante, por lo menos, no comprobada, a directamente mentiras, y en donde la lógica al final es la vuelta de tuerca mayor de un problemón, pero que se recontra exacerba cuando entra esa perversidad del poder político, de las luchas, de no darle sí, poder, ¿no? De no demostrar ante el enemigo que se es débil como sí, nación, bien. Y toda una situación como re macabra y gente, nada, y ahí quedamos así, todos atrapados. Creyendo que, no, pero aparte pensé en imágenes concretas, ¿no? De creer que determinadas precauciones te cuidaban, ¿no? Y te prevenían ante la radiación, porque la verdad que, obviamente, salvando las distancias, porque más o menos se supone que sabemos cómo funciona con nuestro conocimiento, no yo, pero con el conocimiento científico que tenemos, sí se sabe cómo se relaciona un cuerpo con un virus, pero con la radiación, que era una cosa como bastante más desconocida, personas de a pie tomando unas precauciones ridículas. Y sí, que de hecho pasa un poco ahora, ¿no? O sea, quiero decir, digo, me parece que es un poco esto que traes como es algo que está pasando ahora también, digo, nosotras no creo que ninguna está diciendo, digo, que no, que ni que estén mal ni nada, o sea, en realidad estamos hablando de que no sabemos un carajo, nadie nada, y que en definitiva lo que justamente tenemos que hacer, me parece, es como hablar de estas cosas y pensar también justamente eso, cómo queremos vivir en un futuro que no es tan lejano, dentro de 15 días, ponele menos, una semana, cuando termine la cuarentena, ¿no? Es muy gracioso aparte, porque yo ya tengo todo un imaginario acerca de los 15 días o lo que sea, yo en mi mente está el 12 de abril, ¿no? Porque es después de la cuarentena, no, después de los días estos de no se sabe qué, más turismo, 12 de abril, ok, ¿qué va a pasar ahí? Lo mismo. Y va a pasar lo mismo, o sea, el virus no se va a ir, el virus va a seguir estando en el mundo. O sea, quizás el tema medida... el tema es como yo le decía que ahora que rescaté la frase chilena. Ah, verde, decila. La frase del proceso de Chile fue la siguiente, que me parece que se aplica en esta situación, que es, ojalá pasara esto, ¿no? No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema, ¿no? Es decir, que ya la normalidad... Era tan normal que no veíamos el problema. Ya la normalidad era problemática, ¿no? Entonces, querer volver a la normalidad... es de alguna manera querer volver al problema. No volver a la normalidad sería como la potencia de esta, de toda esta cuestión. No sé. Bueno, capaz que podemos ir a escuchar los otros audios, vale. que bueno, un poco con esto de esta norma de la distancia, del no contacto, se nos pide que no saludemos dando beso, no uh-huh. dando la mano, mantener la distancia de 1 metro. Etcétera, etcétera, limpiarnos con agua y jabón y bueno, todas esas cosas. Y en este ejercicio imaginativo, ¿qué preguntas? Preguntamos, bueno, ¿cómo nos imaginamos después del 13 de abril, ¿no? 12. El 12 de abril, cuando empecemos a encontrarnos, aunque obviamente ya nos encontramos, ¿cómo nos vamos a empezar a saludar? Y esto es lo que nos contesta la gente. A mí que me gustaría es choque de cadera, ping. Un choque de cadera, ping. Que tus ojos hablen de tus ganas de saludarme, ¿sacá? Que tipo, el vernos y decirnos buen día, que por lo menos exista ese contacto visual que de alguna manera demuestre esa intencionalidad de decir, bueno, te estoy abrazando, aunque físicamente no pueda. Para mí, que la forma de saludarnos tiene que ser bailando. Y bueno, depende ahí la confianza interpersonal, el baile. Se me viene a la mente el saludo de Morky Mindy, el nenu nenu. Pero se me ocurre que una posibilidad bastante divertida sería de espaldas, colita con colita. Los seres humanos siempre inventan cosas, así que saludarnos. Yo ya me saludo con mis amigos con un hola nomás, sin decirnos, solo diciéndonos hola, sin tocarnos, así que creo que va a seguir siendo así, ¿no? Que podamos prestar tanta atención a la mirada del otro, que ya entendemos que viene de saludo, que viene de despedida, bueno, que viene un beso. El ser humano sé que se adaptará a las maneras que tenga que hacerlo y buscaremos nuestros ojos, buscaremos nuestros gestos. Es una cuestión de hábitos, simplemente. Con la mano o con el beso es una convención actual. Creo que el ser humano es muy creativo y buscará la forma de seguir conectado por otras vías. Y bueno, si no nos podemos ya besar o dar la mano, será de lejito, así, moviendo la manito, como cuando te despedís, viste, en el auto. O si no, te agarrás las orejitas y decís, neno, neno. Anticoronavirus. Quería, antes de seguir con algunas reflexiones finales, aclarar que lo que yo entendía era una producción personal de una amiga que me mandó este texto que leí hace un ratito en diálogo con los audios que también habíamos escuchado. Eran extractos de un artículo de Bifo, del mismo en el que estaba leyendo de algo más temprano, que se llama Crónica de la psicodeflación. Como esta persona yo la tengo, sé que escribe muy bien, leí algo que estaba muy bien y dije, esto lo dice ella. Pero resulta que no, que lo compartía en esto de... Que también está bueno, me parece interesante, este ejercicio de escribir en un texto por WhatsApp lo que queremos que esa otra persona a la que se lo estamos mandando lea y no simplemente mandar links. La cantidad de links que yo recibí días... Es como, ya está, ya no los abro. Entonces, si vos me querés decir algo que está bueno en un texto de un link, capaz está bueno mandar... Que me extractes. Que me extractes algo. Porque además, para que te invite a leer. Te claro. Invite a leer, porque si otra cosa que hay es como una mega información bombardeante por todos lados, ¿no? Sí. O sea, es como que está bien, tenemos tiempo ahora los que estamos haciendo la cuarentena, pero a mí no me dan las horas para leer y recibir toda la información que está llegando, ¿no? Sí. Así que también, bueno, también creo que hay que... Es parte del cuidarse también, ¿no? Y hasta dónde entrar y no entrar en esa locura que estamos tan permeables, ¿no? Ahora que tanta información nos llega por todos los poros, ¿no? A mí me tiene muy ansiosa ver la cantidad, o sea, ver los numeritos en los chats, tipo 133 mensajes. ¡Ay! Me da como... Con razón, digo, no contestás nada, ¿eh? Pero estoy, yo cada rato tiro un... Miren que estoy, pero... Miren que estoy, pero no puedo seguir el ritmo. No. Sí. Y bueno, y como pastillita de la cuestión, estamos ahora, en este caso que acá vos docente también en parte, yo también, estamos con este experimento ahora que de la virtualidad. Nos estamos zambullir en esto del aura virtual, que como siempre, yo vuelvo a insistir en que la desigualdad se va reproduciendo. ¿No? Sí, claro. Es decir, tengo un compañero, por ejemplo, que el criterio de la sala docente de un colegio, que es como la suite de la educación, como dijo él en un momento, era teleconferencia. Es decir, la teleconferencia es el criterio mínimo. ¿Se entiende? A ver, no. Claro, es decir, el mandato fue que van a continuar sus clases por teleconferencia. ¿Y dónde se Pero eso por qué se puede hacer mandatar? ¿Entendés? No importa dónde es. Es la suite de la educación, imagínate, es un colegio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, claro, hay condiciones que permiten que ese sea el mandato. Claro, ¿no? Sí, y pueden acceder todos porque a esa teleconferencia. Porque hay toda una estructura que está de alguna manera preparada que sostiene. Es decir, bueno, en mi caso estoy viendo a ver recién cómo me estoy conectando, cómo puedo conectar de alguna forma con mis estudiantes, porque se están subiendo, digamos, como a la plataforma de las aulas virtuales los datos de los estudiantes, pero hay que ver también que si todos los estudiantes tienen los dispositivos tecnológicos realmente recibir internet, porque vos podés tener recibir la notificación también, ¿no? Es decir, bueno, en el colegio en el que trabajo, bueno, estamos en unas medidas como más intermedias que no son teleconferencia, pero tampoco trabajo, es el vacío, la ausencia, pero me parece que estamos que en también, un experimento, ¿no? También hay que tener bastante como cautela en esto de enloquecerse de a ver por dónde vamos a seguir dando clases, que no quiere decir que uno lo minimice, ¿no? Sí, igual también. Pero cautela porque incluso y cautela también entre los propios profes que están como a veces como. Sí, me viene un poco esto también ahora que decís estábamos por cerrar, pero ahora se me dispara otra cosa, esto también de no, que lo veo como muy puntualmente en la educación, que pasa lo mismo cuando hay paros docentes, ¿no? ¡Ay, ahora qué vamos a hacer con la educación! ¡Vamos a ser todos unos ignorantes! Porque vamos a estar 15, 20 días, un mes sin ir a las clases a aprender qué. O sea, ¿no? O sea, es como que me plantea mucho también todas estas cuestiones, la desesperación por tener que estar todos conectados. ¿No? En todo caso, a mí lo que me resulta preocupante es la discontinuidad afectiva, ¿no? Es como, eso es lo peor, lo más complejo. Venís de unas vacaciones encima, porque venimos directamente de las vacaciones de verano, y hay personas que realmente están, es muy frágil su vínculo con las instituciones educativas y con los procesos de aprendizaje, y depende de que una docente o un docente le esté arriba, o de encontrarse con alguna compañera o compañero que es su amiga, su amigo, le gusta, juega al fútbol, lo que sea. Bueno, estamos lo mismo hablando de desigualdades, ¿no? O sea, lo mismo. El que va a tener la posibilidad, las capacidades en su casa, poder recibir ese material y además entenderlo, y después el que no tiene los medios, o que bueno, no es la forma de aprender que es más fácil. Que aparte, ¿no? Y que el aprendizaje es todo es un contexto y es todo un dispositivo. Es un proceso y es todo, sí. Por eso es un gran experimento todo esto, ¿no? Que estamos viviendo. Y bueno, nos estamos yendo. No sé si alguna quiere decir algo más así de despedida. Yo quería recordarnos, seguramente esto no hace falta que lo escuchen por este programa para que les llegue, porque estamos todas más o menos conectadas en las mismas redes. Esto de que también, así como nos atomizan con links y tenemos millones de artículos para leer y todo lo demás, también están circulando algunas informaciones interesantes sobre qué pequeñas cosas podemos hacer o están sucediendo para sostenernos en este momento de crisis, que tienen que ver con, por ejemplo, ya que te vas a abastecer para salir lo menos posible y tener cómo subsistir, comprar al almacenero del barrio, a la persona que vende las cosas en pequeña escala, a su casa, y no ir a meterse a los supermercados a darle plata a los que ya la vienen acumulando en pala. Por otro lado, también iniciativas como esta que hay de creo que se llaman las psicólogas feministas, redes de psicólogas feministas, creo que es. No quiero que dan mal. Apoyo, ¿no? Sí, que compartieron como el apoyo a personas que estén angustiadas o que no sepan cómo resolver algunas situaciones, que sí, también eso empieza a aparecer en esa psicosis. En la misma línea también los psicogerontólogos de la UDELAR están haciendo algo similar, la que se llama Brigada para más de 65 años, Quédate en Casa, y también están circulando en distintos barrios qué número de teléfono pueden tener a mano para cualquier consulta o pedido. Sí, que hay mucha gente viejita sola. Claro, ¿no? Después también hay una iniciativa del Servicio de Voluntarios del Hospital Maciel, que hace una red solidaria de costura, y lo que hace es llevar a diferentes personas que voluntariamente, personas que cuenten con una máquina de coser, se dispongan a se les da los materiales. Se dan los materiales para confeccionar tapabocas y simplemente y dan una información que puedo mencionar, el teléfono, dan un WhatsApp 099-19-12-63. Y ahí es donde te podés comunicar para colaborar con esta confección de urgencia de tapabocas. Y así varias iniciativas, seguramente varias. Ustedes conocen más. En ese sentido, y pese a que me angustia bastante leer la cantidad de WhatsApp que llegan, me parece importante sobre todo rescatar este tipo de cosas que sostienen. Lo mismo que cualquiera de nosotras le puede preguntar a una vecina, un vecino, a un pariente, una parienta, si realmente puedo ayudar en algo concreto, ¿no? Como si precisa un mandado, una tontería, ¿no? Porque la verdad que podemos salir. Sí, lo más sí, totalmente. Sí, bueno, yo para cerrar, así mi deseo para todas nosotras y todos los que estén por ahí escuchando, es que podamos trabajar sobre ese miedo, sobre el miedo que nos paraliza, que nos separa y que nos deja, que no nos hace pensar claramente, me parece a veces, ¿no? El miedo como no nos hace hacer cosas irracionales o cosas que no sé. Yo creo que estaría buenísimo que también pensáramos más en eso, o sea, en estas cosas que vamos a hacer dentro de 15, 20 días, ¿no? Porque vamos a tener que seguir haciendo nuestras cosas, nuestras vidas, y a la vez, bueno, como encontrar ese lugar en donde estoy cuidándome, estoy cuidando a los demás, pero también puedo seguir generando vínculos, Esperemos que nunca se acaben los abrazos, los besos. ¿Saben lo que yo estuve haciendo? Los encuentros. Estuve leyéndoles cosas a gente. Me di cuenta que no fue una iniciativa muy organizada, pero a distintas personas les mandé lecturas, porque he tenido más tiempo para leer, estaba más en mi casa. Y cualquier cosa, llamen a Débora que les lee algo. les leo la receta. Ahí va. No, pero viste cuando... Hay, claro, sí, esto de no compartir directamente con alguien... De repente decís, ay, este cuento, y empezás a leerse. Sin duda, cosas que están pasando, que está despertando nuestras creatividades, ¿no? Digo, veo que pila de cosas que están sucediendo a nivel de, bueno, de utilizar el tiempo. ¡Ay, Ale! ¡Adelina! ¡Nos vamos a la emergencia! Además de toser el micrófono, ¿querés decir algo más para cerrar? Silencio. Silencio sepulcral. Y vemos cómo nos vamos encontrando. El jueves que viene, de algún modo u otro, haremos algún tipo de acción que pueda considerarse radial y que podrá salir o no en vivo, si no va a estar subida, y si no va a ser una nota, y si no, ya se enterarán. O sea que vamos a seguir estando, no sabemos bien cómo porque vamos improvisando cada vez. Seguimos revolviendo, ¿verdad? Seguimos revolviendo. Tal vez ya con coronavirus, Ade, ¿qué decís? Polenta directo de la olla. Andás a ver si no habrá que hacer alguna polenta para comer todos juntos, todas juntas. Bueno, la polenta es barata, ¿no? Sí. Digo, polenta podemos comer. Bueno, también era barata la colengela hasta que se empezó a terminar. A darle a la polenta, entonces. Bueno, ¿nos fuimos? Nos fuimos. Bueno, gracias. Adiós, muchas abrazo gracias. Para todos. Cuídense. Erupciones. Abrir el cráter y sacar a la superficie esto que nos pica y nos irrita la piel. Mi opinión. Mira, Ignacio, que te da por culo. Me gusta ser una dona, me gusta ser una dona, me gusta ser. Buenas tardes a todos y a todas. Bendición. Les tenemos una buena, agradable y esperanzadora noticia que nos llega del cielo. La Santísima Virgen, por permiso de la Santísima Trinidad, ha solicitado a las 3 de la tarde, el día 19 de marzo, fiesta de nuestro Padre San José, la oración del Padre Nuestro 3 veces. Para pedirle a la Santísima Trinidad que detenga la pandemia. Cuando pongo la tele dicen vamos a morir. Y si cambio de cadena dicen vamos a morir. La gente es un poco tonta, propaga el alarmismo. Os lo digo desde el búnker donde me encuentro ahora mismo.